¿Cómo se llama la obra? Si tu hijo no está alimentándose adecuadamente, consulta con tu pediatra sobre apoyar su nutrición con Pediatur. Es completo y balanceado y contiene los 5 grupos de nutrientes claves que ayudan a fortalecer su nutrición. Y ahora enriquecido con arginina y vitamina K2. Con Pediatur, ayúdalos a llegar más lejos. Comienzan las tardes más largas. Disfrútalas cuidándote y cuidando a los que más quieres. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es increíble, Marco, es increíble cómo van cambiando los conceptos, las palabras. ¿Te acordás que antes la mamá de uno decía que un tipo era tincudo? Eso era cuando, como que, pero es distinto. Es distinto a ser tincado, porque eso es otra cosa. Son palabras. Sí, es distintas. Lo que piensa Miguel Iván, que soy yo, un tincado. ¡Eso soy para él! 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Me da ahora, igual lo que a mí piense, me da igual. Lo que a mí me tinca es que Pellegrini va a empezar a sufrir un poquito más. Está perdiendo su equipo en la cuarta jornada del campeonato español. Ganó 2 primero y ha perdido los siguientes 2 porque le quedan 15 minutos y ha perdido 3-0. Muy difícil que lo dé vuelta. Así que se empieza a nublar un poco el panorama. Me tinca. Pero bueno, estamos a 8.000 metros, ladies and gentlemen. Y se ve nublado. Bueno, 17 grados la máxima, te digo, hoy día. Ahí ves, le estaba haciendo alusión a Bombalé, que trata a Pellegrini, claro, el piloto de Lufthansa. Habla, sí, habla inglés cuando está en el Manchester City, era, ¿no? Que habla, hi, ladies and gentlemen, this is the captain. No, pues lo empezó a tratar de piloto de Lufthansa cuando estaba en la Católica, acá, antes de irse a España, o sea, aquí fuera de Chile. Era por lo rubio y alto. Pero qué coincidencia, fornido, ¿no? Que después hablara el buen mozo italiano, que hablara después como capitán de línea aérea, güey. Sí, al final estamos a velocidad crucero, 8.000 metros, nuestro primer destino. Y de ahí volaremos a la ciudad de Malta, donde está el señor Chang. Cobraremos una revista y de ahí nos devolveremos a Santiago. Bueno, vamos con Miguel Iván, no dilatemos más el asunto. Que entre, por favor, la figura. ¿Cómo está, Miguel? Feliz joven, santo, ¿eh? La promesa. Santo, Miguel. Oiga, muchas gracias. Es la promesa de este programa. Hoy día son todos los ángeles. Está Miguel, Rafael y ¿cuál es el otro? Gabriel. Y Gabriel. Todos juntos. Sí. Falta Ariel, que también es uno de los arcángeles, y Maciel, que es una gran cantante. Y Ariel, que es un detergente. Estaría faltando, pero bueno, no todo es perfecto. Miguel, sorpréndenos. Sí, todo bien. ¿Todo bien, Marco? ¿No hay algo que me quieras comentar? Bueno, nada. Que uno esté hincado a veces, pero bueno, no. Así le devuelven la pelota a uno, ¿no? Eso es lo que pasa por subirse a la mitad de una conversación. Me saca de contexto. Vete, pero ¿qué pasa si tú entras en una conversación y escucháis la siguiente frase? Es que el weón de Marco es muy tincao, weón. ¿Cuál es el contexto para esa frase? Oye, pero es que no fue así. ¿Ah? Estoy quedando pésimo aquí. Marco, chuchis, ha sido un excelente compañero y todo usted. Te digo una cosa. Pero no sé si tincao, pero sanguchito de palta, sí. Porque es una cosa interna. Interna. Sí, pues. Yo, claro, y interna, pero si hubiéramos estado hablando de ti y tu perfeccionismo, galopante, no. Marcelo. Yo dije, Marco, muy tincudo, eso dije. Oye, ¿cómo no fue hoy día con las noticias, Miguel? Bueno, más que no fue como la otra señorita que dijo que éramos hueveados. Sí. Eso hubiera sido. Yo no me hago cargo. Que nos debes estar escuchando ahí, Carla Martínez, a Pablaza. Ahí va a empezar a sonar el teléfono en cualquier minuto. Ya, salgamos de este bosque, muchachos, con sí, la vamos. Actualidad. Vamos a partir como fue costumbre durante algunas semanas, el balance del coronavirus. ¿Pero por qué? Porque además del reporte que se entregó hoy por parte del MinSal, nos dio como un gancho, una patita para una noticia del mundo del espectáculo. Ya vamos a ir con ese detalle. Primero, para decir que en el reporte de este martes se informaron 1.622 casos nuevos de COVID-19. Preocupa todavía, como ha sido la tónica durante estos días, la situación de Magallanes, que sigue al alza, y también la irrupción en esta jornada de Aysén, que marcó su récord diario de casos nuevos, 86 en particular. Compleja la situación porque parece como un caso, entre comillas, perdido, lo digo en el buen sentido, porque cuando hacen el balance sobre qué es lo que está fallando, si están fallando las cuarentenas, si es la gente que no está teniendo medidas de autocuidado, todavía no logran detectar. Claro, ¿cuál es el caso para poder ahí hacerle frente a esa situación? En el caso, muchachos, de los fallecidos, se registraron 24 en las últimas 27 en las últimas 24 horas, y así el número total asciende a 12.725. Preocupante porque leía por ahí una investigación que habían hecho y decía que Chile es el país que tiene mayor letalidad por cada 100.000 habitantes en el mundo en los últimos meses. Y claro, si uno hay esta discusión constante, es decir, como bueno, pero porque aquí se hace la pega, aquí sí se testea, acá sí hay exámenes con mayor probidad de lo que uno puede pensar que hay en otros países. Hoy veía la situación de Venezuela, que registraba como, no sé, como 20 contagios diarios y como un fallecido. Uno puede pensar que eso es un poco inverosímil, pero bueno, así está la cosa. O sea, se va a inventa lo más razonable. Claro, claro. Y ni siquiera porque uno vaya a desconfiar que por la situación política o social que vive Venezuela uno va a decir, bueno, lo hacen mal, sino porque en el mundo entero se está presentando otra situación, y pensar como que ellos sean el oasis, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, en el cuidado. Pero tiene razón que hay algo acá en Chile y en Sudamérica en general. El otro día decían de que el promedio de muertes por cantidad de contagio en Sudamérica superan incluso África. El doctor Erazo, claro, exministro de Salud, nos dijo que era África. Impresentable Latinoamérica. ¿Cuál puede ser la razón de que de los infectados? Porque es el punto, es lo que queda. Haya tanta mortalidad, especialmente tomando en cuenta que aquí en Chile el nivel de preparación de los hospitales y de las clínicas y la cantidad de respirador y todo ha alcanzado bien. Entonces, hay algo ahí como que no cuaja, que no logro entender muy bien. Sí. Es raro. Es curioso. Será motivo de estudio de los arqueólogos del futuro. De sí, los arqueólogos del futuro. Es verdad, creo que en el futuro recién vamos a saber qué es lo que va a pasar. Bueno, ¿y por qué les decía que esta noticia tenía una conexión con el mundo del espectáculo? Porque en este balance, el ministro de Salud, Enrique París, fue muy lapidario en decir, leo textual, yo creo que el Festival de Viña no se puede hacer en febrero, aunque tengamos vacuna, no vamos a tener toda la población vacunada y podemos tener un brote gigante, no vamos a poder controlar a la gente. Bueno, antes ya no era... Pero yo decía, el festival se puede hacer como los partidos de fútbol sin público. Sí, mira, ya se están evaluando posibilidades. De hecho, se había convocado, y la noticia es que se convocó durante esta jornada por parte de la alcaldesa. Regina Reginato, una comisión ampliada por Viña 2021, y que tiene que ver básicamente con los canales que tienen la concesión de la transmisión oficial. Antes de que lo dijera ya el ministro, obviamente ya se estaba especulando como qué podía pasar. O sea, ya se suspendió la Palusa, muchos espectáculos masivos también. Entonces, ¿por qué el festival iba a ser la excepción? No hay ninguna reunión así multitudinaria de gente, con la excepción de lo hablábamos la mañana, del plebiscito, que se haya mantenido. Todo el resto se ha suspendido. Sí, así es. Bueno, y es por eso que les comentaba que se convocó a esta comisión ampliada, por lo menos desde el municipio tiene la esperanza de que no se suspenda como evento. Obviamente que hay que darle una vuelta a los tiempos que se están viviendo, Y es la misma alcaldesa que, bueno, ella dice que está consciente de que la salud está, la salud de las personas está primero, pero que ella ve la posibilidad de que se pueda hacer como se han hecho eventos, dice, masivos a nivel mundial, como por ejemplo, bueno, la entrega de los premios Emmy, que se realizó en un contexto distinto, donde también participaron algunos artistas con presentaciones. En el fondo lo que ella apunta con eufemismo, pero en el fondo ya piensa en una transmisión telemática, parecido a lo que pasó con Vamos Chilenos, pero obviamente esto es a mayor escala. Claro, lo que tiene que considerar es que lo que le pagan los canales por una cosa con público, evidentemente tiene que cambiar con respecto a algo que se hace solamente en forma telemática, ¿no? Debe ser un ¿y cuánto cobra el porcentaje mínimo de eso? Sí, y ojo con el Vamos Chileno, que viste que Leandro Martínez, que se llama un artista que estuvo en ese show, está positivo, dio positivo, entonces ahora están haciendo toda una trazabilidad de todos los artistas que tuvieron relación con él en el escenario, los maquilladores, todo un... Él decía que él pensaba que tenía una alergia, que al principio se le había manifestado como una especie de alergia, y después cuando se empezó con el correr de los días, él dice más de una semana, empezó con otro tipo de síntomas, como con dolor corporal, ya con temperatura, y claro, mandó, no a cuarentena, pero claro, sí a que se testearan y la trazabilidad de todos, que nos fueron un poquito al parecer que participaron de ese evento. Así que eso, muchachos, por lo menos desde el punto de vista de la alcaldesa, ella dice que mantener el Festival de Viña permite cuidar el valor patrimonial de no solamente dice la comuna, sino del país. Y aquí es donde yo me pierdo un poco, porque dice, junto con reactivar y potenciar la actividad económica, el turismo, la actividad social y cultural de Viña, pero resguardando la seguridad. ¿Cómo se pueden asociar todos estos elementos? Bueno, habrá que analizarlo. Es una decisión que tienen que tomarlo con mucho tiempo, porque el festival en otros contextos, ya a esta fecha ya habían anunciado alguna cantidad de artistas o algunas, como suele estilarse en los festivales, como cabeza de cartel, para así comenzar con la venta de tickets. Ahora, ¿cómo se va a reorganizar esa situación? Bueno, ahí se va a ir dilucidando, yo creo que con el correr de esta semana. Sí, yo creo que se alcanza a hacer un buen espectáculo con probablemente no grandes figuras, así que cuesten millones de millones, pero se puede hacer un espectáculo interesante. Oye, que se transmita, si los humoristas es lo más importante. Ahora, el problema es que la señal internacional es el tema, ¿no? Es el tema con Fox, que tenía una gran demanda internacional. No, está la Fox. Y ahí es donde... Está, si no se hace, está la Fox. Foxy Lady, ¿eh? Porque ahí necesitáis artistas de renombre internacional para poder hacerlo. Pero si no, claro, podía hacer un festival con puro chileno nomás. O, claro. O gente bueno, local, como este cabro de Curicó, Pedro Aznar, o este cabro Luis de Chillán, Fito Páez. Claro. Pero, Pedro Mesones. Sí. Hay tantos nombres. Pedro Mesones, sí. Bueno, ¿terminamos? ¿Lo agotamos? ¿Lo agotamos? Sí, una canción que haya triunfado en el Festival de Viña. Una canción que haya triunfado. Una ganadora. A ver. Al menos se escucha el público del festival. Ah, este es el que prendió la antorcha primero, oye. ¿Eh? Este es el primero que prendió la antorcha. Estuvo, pero nadie se dio cuenta. No. Billy Joel. Joe DiMaggio, John McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg, H-bomb, Sugar Ray, Panmunjom, John Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano Liberace, Santa Ana. Stalin, Malenkov, Nasser, Emperor, Kofiar, Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Kahn, Wanferon, Toscanini, Dacron, Gen, Gen, Goofballs, Rock Around the Clock, Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo. Ho Chi Minh, Richard Nixon, back again, moonshot, Woodstock, Watergate, punk rock, Bacon, Reagan, Palestine, terror on the airline, Ayatollahs in Iran, Russians in Afghanistan, Wheel of Fortune, Sally Ride, heavy metal, suicide, foreign debt, homeless vets, AIDS, crack, Bernie Kitts, hypodermics on the shore, China's under martial law, rock and roll, a cola wars, I can't take it anymore. Bueno, ahí está entonces, Billy Joel se llama este señor. ¿Qué más pasó el día de hoy? Ya muchachos, hablemos unos minutitos de educación, que hemos dejado ese tema un poquito ahí de lado, porque la mañana de este martes el ministro de Educación, Raúl Figueroa, profundizó sus críticas en contra del Colegio de Profesores y toda esta discusión que hay si es que se deberían retomar las clases presenciales, sí o no. Ahora, en lo concreto, en octubre ya van a volver las clases presenciales, por lo menos en la región metropolitana. Ya en algunos sectores del país han entrado, algunos con éxito, algunos no tanto. Por ejemplo, desde esta semana se habilitó las clases presenciales en Pelarco y para sorpresa de muchos, para no sorpresa de otros también, fueron mínimamente los padres o los apoderados que enviaron a sus hijos, sus pupilos al colegio. Hubo un curso donde solo llegaron dos alumnos, lo que deja entrever que todavía hay mucho temor sobre que la seguridad que puedan tener los estudiantes. Bueno, más de seis meses desde que fueron suspendidas ante la llegada del COVID-19, los primeros recintos que envolver van a ser cinco establecimientos municipales de Pirque, son dos liceos y tres escuelas, y ellos van a volver a clases a partir de este jueves 1 de octubre, es decir, pasado mañana. Hay que ver cómo evoluciona eso, ya desde el punto de vista del municipio, no hubo mucho consenso en que así fuera. Fue un tira y afloja para que por lo menos los establecimientos municipales, que dependen, por cierto, del alcalde, puedan retornar. Vamos a ver cómo va a pasar. Se especificó en todo caso que no va a ser todo el colegio, sino que algunos estudiantes, porque es imposible recibirlos a todos. ¿Y cómo van a ser las clases? Con los alumnos que estén presencialmente, a la vez va a haber una cámara de video que va a estar casi transmitiendo en vivo la clase, que no es muy distinto a lo que está pasando ahora con las materias telemáticas, pero lo que sí ya por lo menos tiene parcialmente algunos estudiantes en la sala para ver cómo evoluciona eso, a ver si se pueden ir siguiendo, sumando más estudiantes. En tanto, para este lunes 5 de octubre, ya la próxima semana, se espera la reapertura de los colegios Tabancura, Los Andes, Huelén y Cordillera, todos de la comuna de Vitacura y bueno, y también, por cierto, que pertenecen a la red SEDUC ligada al Opus Dei. Hay un detalle también no menor, y en el caso del colegio Tabancura, los primeros en volver a clase serán los estudiantes de tercero y cuarto medio. También hay una lista de espera importante. Uno podría pensar que son pocos los colegios y son de distintas comunas. Son como tres de Providencia, dos de Ñuñoa, algunos de Las Condes, Peñalolén, Pirque y Lampa, que están esperando este visto bueno desde el Mineduc para poder volver. Bueno, y hay que ver qué es lo que va a pasar, porque de todas maneras no son solamente los colegios, también hay jardines infantiles de varias comunas que están pidiendo ahí la luz verde para poder abrir sus puertas. Pero tú sabes que hoy día en la mañana nosotros hicimos una encuesta y hablamos además con el presidente de los la CODEPU, que son los colegios particulares. Y es bien sorprendente, pero por lo menos estoy viendo ahora la última votación, llevamos 1.400 votos casi. 51,4% de la gente piensa que no debiesen volver los alumnos a clases presenciales hasta que haya vacuna. Y eso significa hasta por lo menos el segundo semestre del próximo año. Dicen que el daño que se le puede causar a los estudiantes por ese tiempo tan prolongado sin ir a clase es bastante importante. Pero claro, está la preocupación y el natural temor que tiene la gente de que su hijo se enferme gravemente. Así que es una situación, yo creo, súper compleja. ¿Cómo asegurar a los papás de que están todos los protocolos y todos los cuidados para que las posibilidades de contagio sean las mínimas posibles? Y yo creo que la única forma es asegurarlo. Claro, no hablamos de protocolos, pero yo creo que va a haber mucha experimentación. Vemos cómo los franceses, que duda cabe, tienen un sistema educativo mejor que el nuestro. Resulta que tuvieron que empezar a cerrar colegios después de haberlos abierto. Ellos comenzaron su año escolar en septiembre. Y después de eso, yo creo que también tiene que ver con... Es como cuando abrieron el Apumanque, ¿se acuerdan cuando abrieron el Apumanque? Que fue una cosa de una locura. O sea, fue como... Haciendo no fila. Lo hagan. La VIN autorizando y la primera persona que entró donde estaba la televisión era una señora de 70 años. Como, ya no está con nosotros. Como ya, claro que ya. Era como, Dios mío, ¿qué están haciendo? Lo tuvieron que cerrar al día. La gente desbordó el tema. Y la verdad es que es una cuestión que, como apoderado, nosotros tenemos hijos de los colegios. Uno dice, mira, lo primero que dijo el colegio, yo no tengo cómo hacer volver a todo el colegio porque no puedo hacer distanciamiento. Puedo hacer volver algunos cursos. En el curso de mi hija, que está en cuarto medio, le dijeron, sabéis que no vale la pena. Ya estamos organizados así y el volver al colegio sería un poco dramático para todos, así que tratemos de terminar lo mejor posible. Es muy curioso todo lo que está pasando. Sí, no, ahora, yo creo que el tercero y cuarto medio es razonable. Especialmente el cuarto medio. Yo creo que el cuarto medio debiese tener un mes de clase, claro, para que haya una experiencia de terminar la clase. En el colegio de mi hija determinaron finalmente entre profesores, apoderados y alumnos que era mejor que no, porque estaban tan presionados por esta, además de que les toca la prueba nueva, porque ya no es la PSU como la vieron, sino que es una prueba de transición. No tienen ni idea, como el año pasado, que fue postergado 4 veces ese examen. Recordarán que hubo gente que lo dio hasta en enero, febrero. Que no tienen ni idea, es solo incertidumbre. Yo creo que la presión que hay sobre esta generación es inédita. O sea, lo digo porque tengo una hija en ese curso. Entonces, de verdad, hay mucho de experimentación. Hay muchos colegios que quieren que los niños entren a clases porque obviamente tienen infraestructura, ¿no? Y tienen que llenarla de alguna manera, como desde marzo que no tienen uso, digamos, ¿no? Pero, es muy raro. Ahora, lo que no entiendo, déjame terminar con esto nomás, Marcelo, ¿sí? Es la fijación política del Colegio de Profesores y algunos otros gente. ¿Están dialogando o no están dialogando? ¿El Ministerio de Educación está dialogando con el Colegio de Profesores? ¿El Colegio de Profesores está hablando con el Ministerio de Educación? Porque aquí hay una cuestión súper cerrada, un poco binaria, así sí, no, de un tema que al menos deberíamos estar conversando, ¿no? Y debatiendo, porque hay muchos padres y apoderados que tienen que ir a trabajar, no tienen dónde dejar a sus hijos, y que es un problema mayor. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Marco. Es bien impresentable de que estas dos como facciones, que son el Ministerio y los profesores, no logren ponerse de acuerdo en una cosa, porque por lo menos pueden estar de acuerdo en esto. Lo antes posible tienen que volver a clase. Esa frase. O ya, vamos a preservar la salud por sobre todo, que es lo que todos queremos. No, por eso, okay, es que ¿cómo se hace entonces? Lo antes posible con la seguridad de que la salud está resguardada. De repente, claro, unos dicen, como decíamos en la encuesta, cuando hay una vacuna, y los otros dicen, no, ahora el tiro se puede. Bueno, negociemos entre medio, tiene que haber un lugar, un terreno. Tratemos de llegar a un acuerdo, de consenso. Es bien impresentable que no puedan hacer. Ahora, entendemos de que las situaciones de colegios públicos o de colegios privados con menos recursos es bien extrema, ¿no? En la casa de esos chicos, o en la casa de o en los profesores que tienen mala internet, hay problemas para entregar los contenidos, los aprendizajes. Es complejo. O sea, obviamente incluso, los colegios particulares tienen menos problemas que es otra cosa, otro mundo. Incluso en términos de salud, muchas veces un niño vulnerable en situaciones de mucha pobreza están mejor en una institución que en su propia casa. incluso en términos de salud, o sea, si es por cuidar su salud, por ser agredido, qué sé yo, sé esto que se dijo alguna vez, y que, pero es, parece que el nivel, el porcentaje es altísimo, entonces todo eso hay que meterlo en la cazuela antes de... Total, pero para eso se supone que tienen que conversar, y yo veo a un ministerio que está sentado como, no, y tienen que volver con, de verdad, argumentos casi infantiles, y por otro lado el colegio de profesores obcecado en una cuestión que no entiendo su argumento. Porque estoy bien en, o sea, no es que no queramos la salud de los niños y niñas, pero entendamos de que hay complejidades sociales que al menos deberían ser conversadas. Sí. Y no, a no ser no que sea se solo conversar. Sí, a no ser que sea, y que lo que algunos dicen es solo sea poner piedra en el camino, no solucionar, sino solo poner problemas. Pero no creo, sería muy raro. Ya, Miguel, te queda alguna cosita. Viste que en el deporte, siempre dejamos para el final el deporte, tenemos una buena y una mala, ya hablaba de lo de Pellegrini, pero en la mañana tuvimos buenas noticias, ¿no? Sí, en la mañana tuvimos buenas noticias, muchachos. Esto con Garín, con Gago, el representante, probablemente la promesa del tenis, que avanzó en Roland Garros. Sabemos que es un camino largo, pero es uno de los torneos más importantes del año. Baja y se pierde. Sí, él había estado jugando un challenge, que es lo que le llaman, que es como un torneo de menor categoría, pero este sí. Y ya el australiano Mark Pullmans va a ser. Momento, Miguel, no estás jugando un challenge, estás jugando en Hamburgo y perdió en semifinales con el octavo del mundo, séptimo del mundo, que sí, no, Tsitsipas, sí, yo lo quise chaquetear, no. Sí, pero así que. Como me ninguneaste a mí al principio del programa. Ya. Se va a enfrentar. Punto de fachatez millennial, dilo. ¿Con quién juega ahora? Sí, va a jugar con el australiano Mark Pullman, 122 del ranking ATP. Oh, papita Pandorito. No, pero hay que ver. No, pero relevante, 23 años, así que importante, vamos a estar atentos a eso, les cuento mañana. Bueno, y en minutitos, ¿y ahora? A eso de las 7 y cuarto, Copa Libertadores, juegan en simultáneo Universidad Católica y Colo-Colo con Gremio y con Peñarol, digo, respectivamente. No exento de polémicas tampoco, porque ya habíamos hablado de Colo Colo, no es que yo tenga una fijación contra el Club Popular, pero siguen los problemas, habíamos conversado de esto que había pasado con Deportes Antofagasta, y ahora probablemente, y a petición de la dirigencia de Peñarol, del club uruguayo, capaz que le caiga la Conmebol encima. ¿Por qué? Porque rompieron el protocolo, ahora no es solamente de la NFP, sino de la Confederación Sudamericana de Fútbol, lo que ellos le llaman la burbuja sanitaria. ¿Por qué? Porque no está permitido para los clubes tener visita o gente que no pertenezca al plantel, y se publicó en redes sociales que recibieron la visita de Gustavo Vizcaizacú. No sé si ustedes se acuerdan de este jugador. Buen jugador. Sí, que jugó en Colo-Colo, pero también fue compañero de Esteban Paredes en Santiago Morning, cuando Paredes estaba ahí haciendo sus primeras armas en el fútbol. Uno dice, en el fútbol profesional uno piensa. Entonces lo invitaron a... Sí, lo invitaron a la concentración para entregarle una camiseta. Y esto está prohibido. Entonces la dirigencia le cayó encima. Vizcaizacú reaccionó muy mal por su cuenta de redes sociales. Dicen que la única forma que tiene, dice que los de Peñarol son unos muertos, que la única forma que tienen de ganar partidos o ganar puntos es por secretaría. Entonces, como la dirigencia ya de Peñarol se desligó esto y se lo pasó a la Conmebol, así que probablemente tenga que ir a estar atacando por dos frentes el club albo, por uno podría decir su, no sé, irresponsabilidades o por errores más infantiles, no sé. Lepa. Muy bien. Oye, y bien. Se supo que era Moza, finalmente el dirigente que había transgredido, ¿o no, Miguel Iván? Es que nunca lo van a decir, no se ha confirmado, pero todo apunta que es el mismo. Dice un directivo y que los acompañó y que, bueno, es Moza, es como esto de la adivina quién, como tu personaje tiene esa ciega, bueno, todo apunta que es él, aunque no lo van a decir hasta porque como Colo Colo entre medio está con este gallito entre si Antofagasta sigue apelando a ganar los puntos por secretaría, o si esto se resuelve de una manera más salomónica reprogramando el partido, es difícil que quieran aportar más antecedentes que los dejen peor. Claro, van a esperar a que salgan las medidas y todas esas cosas. Esperemos entonces. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Ya pues. Ya pues.

En ese local que está precioso, o sea, tiene hasta circuito de trekking, que uno caminó, por supuesto, por los jardines lindísimos, unas pérgolas y todo maravilloso, se puso esta terraza de Aurea Restaurant, que además, como es un hotel, abre de lunes a domingo y tiene estacionamiento gratis, además. Mira. Excelente. Mira, ¿y cuánta gente le hace la terraza? Más de 100 personas, porque tiene otras terrazas además donde se hacen eventos, pero todo con N distancia social y todo lo demás. Igual en este tipo de lugares conviene reservar, sobre todo si son mesas grandes, porque así te la arman especialmente. Oye, ¿y qué tipo de comida hacen las acacias? Ya, la gracia de Aurea Restaurant es que es producto chileno, así igual te encuentras como con preparaciones típicas chilenas y todo, pero igual tiene una sazón de autor, o sea, igual tiene su tema medio de cocina mediterráneo y con guiños por ahí. Estos son los mismos chefs que tú fuiste, Marcelo, que cuando hicieron en Milán, cuando fue lo de Carlos Blumbrook, que tú estuviste ahí, ya. Son los mismos chefs que montaron esto, son los que están detrás de Aurea Restaurant. Ah, ok. ¿Ocupan mucho producto así de pequeño productor, ese tipo de cosas? Harto producto de pequeño productor, pero así bien sazonado. Yo, por supuesto, partí con un terremoto que aquí hacen en Copa Globo y que me sumergí, porque no me había tomado ninguno. Así que, un piquero. Un piquero, que estaba maravilloso, sí. También tienen otro tipo de coctelería, también como de autor, que la gracia es que no es tan dulce. Entonces, súper rica como para partir, por ejemplo, con una Antonia, que es uno que cuesta $6,500, y que tiene como gin, chardonnay, juguito maracuyá, agüita jengibre y un toquecito de vermú para que no quede tan dulce. Y ahí entonces uno entra como a pedir como los platos como para picotear, pero que se piden personales, cosa de no meter la mano en el plato ajeno. Hay un paté de la casa que a mí me encantó. Ese cuesta $8,900. Es bien casero y viene como en tres versiones. Uno como con miel de palma, otro con manzana, con pesto de pistacho, crocantito, con coco trufado. Rico. Después rico, para partir, está el stick tartar también, que viene como con una pasta de tomate, cebollín, soya, aceite de sésamo, jengibre, y con unas mini baguettes que hacen ahí mismo, en el horno de barro que tienen al lado, y tomatito ahí para untar, rico. Y de ahí, no, bien bueno, y de ahí como que nos vamos a pasar un poco como a la cocina mediterránea. A mí hubo un plato que me fascinó, que es el arroz caldoso, que este arroz como bien pegoteado. Ay, tú sabes que me gusta eso, sí. Lo sabía, Marcelo. Claro, no, es que el caldoso es como más caldito, entonces como más pegoteado. Como al brodo, como le dicen, ¿no? Claro, así como una bomba. Pasta al brodo es como pasta a la sopa. La pasta chiquitita, cremosita, sí. Con el caldito atrás, sí, rico. Esta es como una bomba cremosa que cuesta $13,900, que viene ahí con camarones, pero con el camarón ahí, con la cascarita, cosa de meter la mano y poder chupetear, que es lejos lo más sabroso, con harto como marisco de la temporada y harto quesito parmesano, está súper rico. Uy, había un costillar de cordero magallánico, ese un poco más caro, se cuesta $14,900, pero está buenísimo porque lo hacen por 12 horas y como si fuera poco, además de meterlo por 12 horas de cocción, le ponen un poquito de grasa de chancho, entonces logra como una costra mega crujiente, blandito, así jugoso, y con papitas chilotas salteadas en mantequilla y ajo negro, muy bueno. Y está buenísimo, está buenísimo. Está rico, y cuando llegamos al postre. Uy, también están maravillosos porque son esos, tienen como postrecitos que son como unos vasitos de vidrio, así como para cucharear. Yo no dejé que cucharearía nadie más, me lo apoderé. Había uno, ponte tú, de chocolate con pedacitos de chocolate que estaba delicioso, como la clásica crema volteada también. Y todo esto se puede pedir por delivery. Hay opciones veggie igual. Había una pastelera, por ejemplo, que viene en el librillo de Greda, de Pomayre y todo, pero que el pino es de berenjena. Como para ir con todo y que no lo miren todos así. Bueno, así que no, está muy rico, Aurea, estupendo spot como para salir a caminar. A mí lo único que me faltó es que como que me dieran canastita de picnic, porque me hubiera gustado echarme en ese jardín, fíjate. Pero para la próxima. Marcelo, estornuda ahora porque le produce una reacción alérgica increíble porque tiene hambre, ¿no? No, que yo me imaginé a Loreto paseando por el jardín y claro, me dijo una cosa de la... El polen, el polen. El polen que le lleva. Sí, pues, se claro, con eso, así ¿no? que, total. Yeah. Pero ya, yeah, vamos a abrir el restaurante. Esto, entonces, espérate, en las acacias, que está en las acacias, en el manantial 1781, Aurea Restaurant en Instagram o en la página web, ahí uno mismo hace la reserva. O bueno, pide Marcelo por sigue estornudando, vamos a tener que ir a una canción, Loreto, porque vamos, se vamos. Ve un poco complicado, ¿eh? ¡Oh, qué buena! ¡Éntrale, buen! ¡Éntrale, buen! ¡Qué buena! ¡Vamos! Hey, baby, hey, here again. On the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Action speaks louder than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. Appetizing love for free, so won't you place your ad with me? Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Baby, here I am, I'm a man on the scene. You what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light your count, called mama, I'm sure hard to hell and I yes I am. Good old love, some of your good love. I'm a big old man, mama. Extraordinaria la canción. Sigamos entonces revisando distintos lugares. Sigamos y vamos a partir, o sea, vamos a seguir con una novedad que está increíble, que abrió la semana pasada y se llama The Patio Ramen y Burgers. ¿Por qué? Porque detrás de esta propuesta está Benjamin Nast, que es uno de los chefs favoritos míos, así increíble, que es el mismo que está detrás de The Calle, que es este delivery, ¿se acuerdan que yo les contaba? Que viene como sí, en cajita perfecta, todo reciclado, sí, con lista de Spotify y todo lo demás. Bueno, el restaurante como insignia de Benjanast es The Patio, que es un menú de degustación que está dentro de los 50 mejores restaurantes del mundo. Como todavía no sabemos qué va a pasar con los menús de degustación y todo lo demás, por mientras, de jueves a sábado, de 1 de la tarde a 10 de la noche, el Benja abrió la terraza y lo que encuentran ahí son 5 tipos de ramen y de hamburguesa satánica. Además el ticket, pero sí, satánica. No, mal. Como que el ticket promedio además está buenísimo porque es como 15 lucas por persona aproximadamente. Yo por supuesto que me excedí, como siempre, porque comí mucho más de la cuenta, gin tonic y vino y demás, pero aún así súper bien. Y bueno, tiene toda la sazón del Benja, que es buenísimo, y además tiene muy ricas como opciones para picar. Por ejemplo, bueno, tiene el kimchi, que es este clásico plato coreano en base a col fermentada. Se cuesta 2.400 y es como para limpiar la boca. Muy rico. Tiene los spot stickers, que cuestan 4.500 y que son como unas masitas que vienen rellenas de kimchi, de panceta, de camarón. Eso sí que es así una bomba de sabor en la boca. Bomba. No, okay, me imagino. Muy bueno. Oh, ya, ya. ¿Y? ¿Ya? Sí. Y de ahí vienen los ramen. Que los ramen son medio falsos. Siempre se llega a los ramen. a los ramen, siempre llegamos al ramen, que es este caldo concentrado de chanchito maravilloso con pasta, que son estos noodles que llegan así en su punto, nada de pegoteado ni nada, con una salsa de tomate un poquito fermentado, que es como ácido agridulce, muy bueno. Ese es el udon fake, por ejemplo. También está el dandan, que es igual, pero con un sofrito de chanchito con acelga o con maní, maravilloso. Y como ya partimos con los ramen, ¿cómo no hablar de las hamburguesas? Yo encuentro que a uno le alcanza la guata, fíjate, para comerse un ramen y una hamburguesa. Yo creo. Sí, la hamburguesa depende del pan. Si el pan tiene mucha miga, es distinto. No, es el brioche, que si bien es migoso, es aireado, no es pesado. Entonces se deja comer, fíjate, se deja comer. Está bien. Y ahí... Sí. Y ahí una, pero que está imperdible y que es como el sello de Benjanast, es la umami, que se llama así porque es este quinto sabor en el fondo, que mezcla todos los sabores y hace que lo huelas y salives. Y cuesta 6.900. Y esa es la hamburguesa rica de carne jugosita, pero bien hecha, con esta salsa de tomates asados que se llama tare. Un sofrito de shiitake con katsuobushi, que es una preparación típica japonesa, que es como pescado, pero es seco, fermentado y ahumado, como si fuera charqui, pero versión pescado. Sí, todo eso para pero la hamburguesa. Es como si fuera, claro, además de cheddar y una mayo especial con un toquecito picante y tocino entre medio. Me las empecé sin drama, ¿eh? No, si no están, no están. No, no, me está imagino. Ahora, es increíble cómo la fusión ya ha llegado a todo tipo de comida, porque ya una hamburguesa, que una cosa tan americana, esté cruzada por todos estos sabores orientales, es increíble. Pero es que ya, lo que pasa es que ya no tiene, no, ya dejó de ser norteamericana, si te acordás, sí, la de Rodolfo Guzmán es versión chilena. Sí. Ay, se nos fue con la versión chilena. La selección chilena. Bueno, es hora de ir con una canción breve, mientras retomamos el contacto con Loreto, que está ahí. Sí. Realmente y nos tenía apabullado. Todos los juegos gástricos de una vez por todas. Sí. Vamos con los Rolling. Vamos, que se puede. Down in New Orleans. Ahora excelente, sí, a ver, ahora sí. Ahí está. Mira, ya, suena nos como. Nos quedamos en el como, ramen. Tengo una voz como robótica, perfecto. Una cosa tecnológica. Bien, es bien sexy, fíjate, así que dale nomás. Sí, sí. Sí, le doy nomás. Se escucha un poquito de eco. No, no, ¿sabes cómo suena? Se escucha robótico. ¿Viste la película esa Hair? Esa película donde el tipo conversa con su sistema operativo y le pasan cosas. Ah, perfecto. Dale nomás. Ya, tú sigue nomás. Voy a conversar con mi sistema operativo. Bueno, quedamos en el ramen. Este que funciona de jueves a sábado. Y que está maravilloso. Oye, y que la gracia igual... Es increíble. Se escucha increíble. Lo dice. Y bueno, y que además la gracia es que tiene horario de corrido. Entonces uno igual puede ir como a las 4 de la tarde a comerse una hamburguesa rico. Igual conviene reservar. Perfecto, ¿ya? Como en todos lados, que todos los aforos están limitados, hay que reservar. Hay que reservar. Y ahora ¿Cómo andan los precios de ese que estaba hablando? 15 lucas por persona, prox. Ya, o sea, Carelli, pero hay que hacer un esfuerzo. No, pero las hamburguesas cuestan desde 5.009. Lo que pasa es que yo pido doble. Pero en general, ya, si uno se lo toma tragui... con una cerveza. Sí, puede estar bien. Ya, genial, genial. Ya, ese. Y nos vamos a pasar a la marisquería El Mañío. Lo que pasa es que el tradicional Miraola, los socios se separaron y, bueno, uno se quedó con el Miraola en Vitacura y el otro con la marisquería El Mañío. Y la gracia es que aquí encuentras como de los platos tradicionales chilenos, pero además cocina vasca y productos así fresquísimos, mariscos, maravillosos. ¿Ya? Y además, bueno, una terraza que es bien clásica en el sentido que igual tiene como mantel largo y todo, conviene reservar, pero es horario de corrido. ¿Qué significa eso? Que en el fondo funciona desde las 12 hasta las 10 de la noche. Menos los domingos, que es hasta las 5 de la tarde. Y que en el fondo también puedes llegar tarde a almorzar y rico. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Bueno, aquí estamos hablando desde las clásicas calugas de pescado maravillosas a la chilena con su salsa tártara, las ostras de Chiloé fresquísima, o también puede ser un caldillo de congrio exquisito, las machas a la parmesana, su cevichito mixto, pero además con platos como... Sí, tengo una pregunta, el otro día alguien me la planteó. ¿Uno puede con toda seguridad utilizar platos y cubiertos en estos tiempos difíciles? Sí, mira, la idea es que los restaurantes tienen que tener, por ejemplo, lavarlos y todo con el agua hirviendo. Si es que no tienen el agua hirviendo, por ejemplo, como la Argentina Pizzería, que es un local un poquito más chico, entonces se opta por cubiertos que son reciclables, o sea, en el fondo que llegáis, los usáis y los botáis. Ya. ¿Ya? Ya, perfecto. En este caso, más? Cuentan con todas las normas de seguridad y la distancia y todo. Perfecto. Así que todo bien. Y bueno, aquí además está. Este efecto está increíble. Está realmente subiste dos peldaños en lo sexy. Es una cosa impresionante. El público está trastornado. ¿Así? Bueno, la vamos a usar. Por favor, sigue, danos más. Es la nueva robotina. No. Todo menos eso. Robotina, no, así que no. Bueno, y además hay platos clásicos de la cocina vasca, como el changurro, que ese cuesta 9.600 y es como el pastel de carne de jaiba, pero con salsa vizcaína, que es esta de pimientos, ajo y vino blanco, más un toque de jerez. Jerez, perfecto. Jerez. Y por supuesto, aquí yo me comí los locos maravillosos, cocidos, blandísimos, con una mayo casera, rico. Este igual es un poco más caro, yo diría que unas 25 lucas por persona. Ya, perfecto, ahí hay que romper el chanchito un poco. Dosificar. Sí, dosificar, perfecto. Dosificar, sí. Perfecto, pero ¿y el lugar es bonito, es agradable? Es bonito, es piola, es tranquilo, como que igual da hacia Vitacura, pero no se ve, porque tiene como una terracita media escondida, con plantita, así que es rico como para una tarde larga. tranquila, ya. Oye, ¿y los otros locales de ese mismo paseo están abiertos? Están abiertos. Ahí igual hay que, por ejemplo, está Tío Tomate, que es como la clásica pizzería, sí, y todo con aforo reducido. Claro, porque ese lugar es de terraza, nació así, con la pura terraza. Claro. Claro, la gracia de esta terraza es que igual está un poco más escondida, no estás como literalmente sobre el paseo, que igual cuando paseo, camina ya gente por alrededor, uno se pone nervioso, encuentro. Sí. Cualquier persona caminando, yo, a mí me da pavor en estos días, digamos, ¿no? Claro, entonces ahí optamos por con un poquito más de resguardo. Ya, perfecto. Okay. ¿Y alcanzamos? Oye, ¿algún último dato? Sí, dale, dale. A ver, un datito cortito, cortito. Brevemente. Un datito cortito es que la otra que abrió, que está maravilloso, es La Finestra, en Avenida Irarrázaval, 3465. Esto es a pasos de la Plaza de Ñuñoa, pero es una terraza casi escondida al medio de un jardín precioso, donde encuentras también, ay, hay un plato que a mí me encanta, que son los ravioli, que cuestan 10.800, hechos a mano, con ricota, con espinaca, con una salsa de queso azul y azafrán. Está el risotto de osobuco, el carmener maravilloso, que es un tremendo plato, que se cuesta 9.800. Y además las pizzas de masa delgadita, artesanal, al estilo napolitano, muy rico. Excelente, excelente dato para terminar. Entonces, Loreto, muchas gracias. Guarda el micrófono, sé qué es lo que hiciste, el efecto sonoro. Lo vamos a guardar. Está de lujo. Es es para un rato. Es para un rato nomás, porque tu voz natural es mucho mejor. No, sí, me no, está bien. Es un buen efecto. Ya. Te quedó muy bien. Un abrazo, que estés bien. Chao. Vamos a una pausa, Marcelo, y ya volvemos. Hacemos un pequeño delay entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia, por todas las plataformas de Oasis. Una presentación de Principal, BCI y Cuprum. Queremos verte crecer. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores y las cuotas de los fondos mutuos son variables. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Cuando los abres y te encuentras con que puedes tener tu almuerzo preferido por 2.500 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos Ya. Ya, ¿cuál es el plan para mañana? Vamos al súper, después nos vamos a ver a la mamá y la llevamos de paseo al parque. Elegiste el plan perfecto, igual de perfecto que mi plan Scotiafull. Con Scotiabank, elige el plan que más te acomode, tus beneficios y cuánto pagar. Plan Scotialite, Scotia Medium, Scotiafull y muy pronto un plan 100% digital para ti. Pórtate en scotiabankchile.cl. Elige la flexibilidad de nuestros planes, usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Fuimos de la pieza al living a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue Esto Tampoco es Plaza Italia en Oasis. Cuando los jugadores de la actualidad salen de la cancha, entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Ya, Bueno, bueno, ya se fue la gente del estadio y aquí estamos, ¿eh?, haciendo la patria justa y buena para cada uno de los chilenos y chilenas y los extranjeros residentes, amigos, ¿no?, que vinieron y estamos a forjar su destino a este suelo. Distintas ubicaciones del estadio para analizar, como siempre, las jugadas más importantes, las polémicas, las chistosas, las extrañas, las que han causado algún tipo de impacto. ¿Cómo es, Miguel? ¿Cómo estamos en este día? Así es, muchachos, aquí estamos para dar cuenta de... Mira, al final, en estos días, todo puede ser símbolo de pleito, de... qué sé yo, de algún tipo de entrevero, incluso gente que pertenece a un mismo credo. ¿Qué quiero decir con toda esta introducción bien abstracta? Tiene que ver con el plebiscito del 2020. Ustedes saben que ya empezó la franja televisiva del Consejo Nacional de Televisión y que se va a mantener hasta el 22 de octubre. Ya hemos comentado algunas cosas curiosas que han sucedido, como por ejemplo este poblador de La Pintana que parece que se confunde entre Pablo Roca con Pablo de Roca. Claro. También por ahí ayer comentaban ustedes en el bloque de las noticias lo que pasó con el hermano de Felipe Camiroaga, que también por ahí criticaba su aparición en la franja del apruebo. Pero ahora hay otro grupo que está ahí un poco, qué sé yo, yo les diría enojado, un poco polarizando, y que tiene que ver con el mundo de los evangélicos. Por eso decía que pertenecían a un mismo credo. Todo esto a propósito de una aparición que sale en la franja del rechazo y que tiene como protagonista a Kevin Valenzuela, que es representante de Evangélicos por el Rechazo, que él hace una analogía bien curiosa entre quienes están por aprobar y rechazar y que tiene como protagonista a Satanás. Pasemos a revisar qué es lo que dice y lo comentamos a la vuelta. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. Octubre estuvo marcado por un fuerte sentimiento de homicidio, con robos, saqueos y destrucción. ¿Le parece familiar? Claro que sí. La Biblia dice que Satanás vino precisamente a matar, robar y destruir. Esto nos demuestra quién es el que está detrás de todo este proceso refundacional de Chile. Y ningún hijo de Dios puede dar su aprobación a las obras infructuosas de las tinieblas. Quizá usted se ha dejado llevar por la opinión popular, pero la Biblia dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal. Y cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La pregunta es, ¿a quién está escuchando usted? ¿Al mundo o a Dios? Yo estoy del lado de Dios y rechazo una nueva constitución. ¡Afa! Ya. Me dio vuelta. Te digo, yo soy fácil, sí. Se lo entrego. Ahora, en la analogía que hace este joven, porque es una persona joven, Kevin Valenzuela, de alguna manera él dice que los que están por el rechazo están con Dios y los que están por el apruebo están con Satanás. Sí. ¿Y esta persona tiene algún cargo religioso? No, lo que pasa es que... ¿O es una persona más? No, no. Él es un representante de Evangélicos por el Rechazo. No es necesariamente un pastor, si es una persona que pertenece al bloque que se le asigna a la población, a los representantes de la sociedad civil. ¿Y hay Evangélicos por el apruebo? No sé, por ahora en la franja no. No en la franja, sí, no en la franja propiamente tal, pero sí, pero esto sí por lo menos causó una especie como de escozor en el mundo evangélico que se divide. Y yo, como recabando información, me doy cuenta que hay demasiadas instituciones y representantes del mundo evangélico, por lo menos desde el punto de vista de las congregaciones, son muchísimas. Entonces, están más divididos que la oposición. Sí, tal cual, porque al parecer el mundo católico sí se fija más en torno a una misma iglesia. Pueden tener algún detalle, pero siempre más unificados, por lo menos en su desarrollo. Los evangélicos pueden tener un templo cada pastor que le asigne la congregación, y de ahí pueden hacer lo que se les venga en gana. Ahora, salió a hablar en esta jornada de martes Emiliano Soto, que es un obispo evangélico, por cierto. No es el pastor Soto. No, porque el pastor Soto se llama Javier, Soto, me parece. El pastor Soto, reconocido ahí, el que ha causado otras polémicas, es Javier Soto. Él es Emiliano Soto, que es presidente de la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas y Protestantes. Emiliano Soto, que es una especie como de presidente en el mundo de los evangélicos, que él, de verdad, que es bien lapidario con este señor Kevin Valenzuela, porque dice que quienes... que en el fondo está fuera de lugar que él apunta que los versículos bíblicos, para poder implementar su pensamiento y demonizar, de alguna manera como él hace, con poner a los buenos de un lado y los malos por el otro. Él dice que no es esto rol de Dios y que Dios está por sobre cualquier constitución y las iglesias están ante todos los estados. Eso es lo que él dice. Entonces, más que todo, más que jugarse por una posición, que él decir como, mira, yo estoy en contra de Kevin Valenzuela porque yo apruebo, él dice que básicamente, o sea, hay que apuntar a libertad de conciencia en la votación del plebiscito de este próximo 25 de octubre. Y por lo que yo les comentaba al comienzo, es tal la diversidad que existe que nadie puede tener una representatividad global sobre la iglesia evangélica como lo hace este señor acá. No hay mayor problema que esto se dé en la franja, porque como yo les comenté el día que comenzó, desde el Consejo Nacional de Televisión dicen que no hay censura, que lo único que se revisa del material es para ver si es que se ajusta a los tiempos asignados, como por ejemplo, imagínense que ahí el diputado Alinco, en vez de un 0,44 segundos, hubiese usado un segundo. Se estaría pasando de su tiempo asignado y es ellos lo que ven, es solamente... Eso sería obra de Satanás. Eso sería ahora. Para esas tiras. Y la factibilidad técnica, que no venga un video con mala calidad de sonido o de imagen. Solamente eso. Ahora, mucha gente decía que él había hecho esto por provocar. El decir, usar la analogía de Satanás y usar versículos bíblicos para decir quiénes son los buenos y los malos. Él no lo hace para eso. Es que yo tampoco creo que sea eso. Yo creo que le dieron 6 segundos con 6 microsegundos y 6 milisegundos solo para molestar. Claro, no. Tiene que haber sido... No. O sea, imagínate que ya que nosotros lo dimos y estamos comentándolo, ya consiguió un buen rating, Kevin. Caja de resonancia. Kevin, lograste lo tuyo, Kevin. Kevin Valenzuela. Sí. Gracias, Miguel, por esta jugada polémica. Jugada polémica del día. Nos vemos. Vamos a una canción. Ya. Una canción. Vamos. Iron Maiden. Iron Maiden. Tarirarirarirara. A gozar. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Estamos de vuelta y están los dos equipos chilenos en este momento en el centro de la cancha, en esta fase previa. Recordemos que tanto Colo-Colo como la Universidad Católica tienen partidos muy complicados de visita contra Peñarol, Colo-Colo contra Gremio, Universidad Católica. Parten en 4 o 3 minutos más. Oye, el otro día saludábamos y alabábamos y nos alegrábamos por Raúl Zurita. Cantábamos sus alabanzas. Claro. Se ganó este premio, un premio a la poesía chilena. Y yo creo que es tiempo ya de empezar a alabar también el éxito mundial de una escritora chilena que hoy día se dio un premio muy importante en España. Es el galardón que entregan los editores de España, se lo entregó a Isabel Allende. Isabel Allende a esta altura ya es una escritora mundialmente exitosa, ¿no? Ha vendido, claro, ponga atención a esto, 74 millones de libros. Han llevado sus obras a 42 idiomas. Muchas de ellas para que hagan un parangón, J.K. Rowling vendió 1.000 millones, pero no es por menospreciar a Isabel Allende, por supuesto, ¿no? pero déjame seguir con mi línea argumental. Yo creo que está bien que se alabe mucho a Zurita, pero ¿cuántos libros habrán de Zurita? No, digo J.K. Sí, Rowling, digo yo. No por eso, pero estoy a llevarlo ahora a una comparación injusta a la poesía. Ya, pero el que más ha vendido en Chile debe ser Neruda, pues. Neruda debe tener millones de millones de millones de millones de ejemplares. Habría que verlo, claro. Pero yo creo que viva y haciendo obras, probablemente debe ser por lejos la escritora chilena más exitosa de la historia. Y bueno, le entregan este premio. Ella sigue activa, sigue haciendo novelas. Algunas de las novelas han sido bien tratadas y aclamadas por la crítica, otras no tanto, pero es una super escritora que yo quería destacar en este momento. Muy bien, Marcelo. Y te alabo por eso, ¿eh? Muy bien, te elogio. Y ya que estamos en el momento como de artistas destacados, hoy ¿chileno? Día se presentaron los nominados a los Grammys Latinos, y en Chile destacan Pablo Chil-E. Pablo Chil-E. Este es un trapero, ¿no? Debe ser trapero, sí, tiene toda la pista, el nombre y todo. Mon Laferte, que tiene dos nominaciones. Mon Laferte, porque los otros tienen una cada una, y el otro es el... Y se ha ido transformando en un ícono internacional. Latino, sí. Chancho en Piedra también está nominado. Pero Mon Laferte está por Mejor Canción Alternativa, por Chilangol Blues, y Mejor Canción Rock, por Beautiful. Chancho en Piedra por su último sencillo, que se llama Bola de Fuego, que lanzaron, es el primero que lanzan con C-Funk, como nueva guitarra, formación. En vez de Pablo y la Vaca, sí. Y Chil-E tiene está nominado Chil-E por su participación en un... Bueno, pero yo digo Chil-E, así se llama. Bueno, pero dile Chil-E Willy, quedamos donde mismo. Porque es con doble L, ni siquiera sería Chil-E, Chil-E. Es que por no, es Chill Out, ¿será como ese? Como Chil-E. Como Chil-E, Chil-E. ¿Te acuerdas? Chill Out. Internacionalmente se entienda, Chil-E, porque es la I grande. Bueno, es su participación en un single de Bad Bunny. No es una canción de él, sino de Bad Bunny. Y él participa, que se llama Hablemos Mañana. Para que te hagas una idea de quiénes son los que están nominados. Uno está muy perdido acá. Los más nominados son Camilo, colombiano, y también el colombiano J Balvin. También está Bad Bunny, está Residente, está Kanye García. Lo mismo de siempre, básicamente. Bajo Fondo, Alejandro Sanz. Por ahí va la cosa. El 19 de noviembre son los premios para... Y cargan los Grammy Latinos, son como todos... Somos todos latinoamericanos, pero finalmente son todos más o menos los mismos de siempre, y todo es reggaetón y trap. Y alguna cosita, una baladita, y una cosa así. La balada. Es lo más popular. Y de la otra que comentábamos, en Chile es el país que más escucha reggaetón en el mundo, por cantidad de habitantes. Hey. Qué terrible, pobre Iwan McGregor también, que tuvo que, vivirlo acá en la fonda del 18 pasado. Oye. Vamos a una canción chilena entonces. A ver, ¿qué tenía ahí, Marolete? Sí, pues este grupo chileno es muy bueno. Los Pichis. Pichis. Perfecto. Eran rubios igual, ¿eh? podríamos bailar o no, ¿eh? Eran Pichis. Buenos los Pichis, eran buenos los Pichis. Bueno, de Rengo, ¿no? Otras canciones. De Rengo para adentro. Para el interior, ¿no? Entiendo que eran de ese lado. Oye, a propósito de músicos chilenos, hoy día hubo una marcha de los trabajadores de la cultura para pedirle a las autoridades que salgan a la ayuda. Vi una foto, un video en realidad, de un montón de técnicos de sonido o de gente que trabaja en lugares de los shows. Iban avanzando con esos típicos baúles de equipo que tienen rueditas por la Alameda para tratar, tal como está la gente de, por ejemplo, el turismo, que está muy afectada por la pandemia. Otra área que está muy, muy, muy golpeada es el área de los espectáculos. Entonces, el mundo de la cultura, de los locales y todo, en distintas partes de Chile, porque no solo fue en Santiago, también en Antofagasta, en Coquimbo, en Chillán, en Valparaíso, en la Araucanía, hubo manifestaciones en torno a cómo hacemos para reactivar y ayudar a la gente del mundo del espectáculo, que está ni siquiera como los restaurantes, en fase 3 pueden tener que esperar más todavía, fase 4, fase 5, quién sabe hasta cuánto tiempo. Claro. Oye, pero era interesante eso, porque se ha hecho mucha crítica con respecto al mundo de la cultura, ¿no? Por un lado, mayor subvención o mayor preocupación de parte, sobre todo, del Ministerio de las Culturas, que parece estar aún más restringido que en años anteriores. O sea, hay una crítica bastante fuerte del mundo de la cultura, del teatro, de la música con respecto a eso. Pero por otro lado también hay pocas plataformas de innovación. O sea, si no fuera por Zoom y algunas otras cosas que son esfuerzos más bien privados, digamos que tampoco hay mucha presencia del Estado en ese tipo de cosas. Entonces hay una deuda pendiente con respecto a eso. Malestar. Que no sé muy bien qué significa. Un malestar. Yo me da la sensación de que el Ministerio de las Culturas debe tener menos presupuesto que, tu... Claro, pero no es el caso. Pero que, digamos que, por ejemplo, una persona de tu misma sangre, de otro linaje, no sé, bueno, ahí tú lo ves, tú lo dejas y claro, puede haber ayudas no necesariamente monetarias, sino de apoyo, no planes, sé, pues, sí, pues, a distintas cosas. De abrir. Vamos a ver si se logra hacerlo, ¿no? Hacer algo. Difundir. Hay gente que las librerías cerradas tanto tiempo. Nosotros tenemos un amigo a Matías que tiene su librería, pero tanta librería de barrio, tanta cuestión que ahora está ahí complicado, tanto teatro, tanto boliche. Claro, un paralelo, mira, por ejemplo, cosas creativas, un paralelo a las terrazas para los restaurantes, puede haber un paralelo para conciertos, que se permita hacer conciertos al aire libre, en cierto que se preste, por ejemplo, el Parque O'Higgins para hacer conciertos, no sé, tiene que haber alguna cosa creativa que permita que la gente que hace shows y todos los que trabajan en torno a eso puedan tener algo en el intertanto, se puede volver a vivir un concierto en un lugar cerrado, claro. Como era siempre. Exacto. Algo se podrá hacer. Oye, ¿algo ¿te se acuerdas? Podrá hacer, seamos inventivos ahí, inventados, perdón. La película Moonlight, que se ganó todos los premios, y su director, Barry Jenkins, que todo el mundo lo señala como uno de los grandes directores de las nuevas generaciones. Sí. ¿Te suena un poco, no? Barry Jenkins, Moonlight. Sí, pues el que ganó el Oscar así en ese error garrafal. Ah, exactamente. Cuando sí. La La Land se dio como ganadora y al final no era La La Land, que había ganado varios premios. Hoy día se dio a conocer una noticia que tiene a muchos como a sorprendido, y es que Barry Jenkins va a dirigir una nueva versión, en realidad una secuela de la versión animada de Rey León que salió en el 2019. Es decir, esta mezcla de personas y reales con animación, y es una historia basada, en realidad no es una secuela, es una precuela, porque es una historia sobre los orígenes de Mufasa. La historia de cómo Mufasa se transformó en quien conocimos en el Rey León. Según el propio director, esto es... Comparó la narrativa de esta película con El Padrino 2. La verdad es que El Padrino 2 contaba un poco la historia de cómo se generó la familia de Vito Corleone, etcétera, desde que llegó. Y también al mismo tiempo contaba para adelante. Bueno, más o menos por ahí va la cosa. Así que, no sé, interesante que directores buenos... Sí, que directores buenos se metan en ese mundo de las películas familiares. Yo me acuerdo que en los 90 ya salió como el no solo los personajes tenían sus propias series, sino que además la cantidad como de spin-off que había del Rey León era ya como en un momento era el Rey León 4, solo para VHS, una cosa así, que ya era la verdad, el León pierde la melena. Sí, miren. Pero era ya como ya, bueno. Tú sabes que yo no vi esta versión animada porque... Ah, no la quería ver tampoco yo. Cuando supe que era una repetición cuadro por cuadro de la versión animada, dije, pero ¿con qué motivo uno va a querer ver una cosa así? No sé cómo le fue, pero bueno. En cambio, la de Aladino la vi hace poco y me pareció buena. Me pareció entretenida la de Will Smith. Yo pensé que Will Smith jamás iba a poder ni siquiera acercarse a ¿cómo se llama? A Robin Williams. Y fíjate que es un personaje bien divertido y interesante. A mí me gustó. Para ver. Yo no la he visto. Vi un pedazo nomás el otro día que mi hija la estaba viendo. Tiene un error garrafal que Jafar, que el malo es muy malo, al tipo que eligieron, muy malo. Muy buen mozo. Sí, pues no, bueno. No da ni miedo. Ahí está el problema. Es un error muy grave en un malo que no dé miedo. Tan básico. Bueno, déjame contarte, Marcelo, que si inviertes tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Mañana se acaba septiembre, ¿eh? Te lo digo y no se lo contamos a nadie más. Mañana se acaba septiembre. Y para los fanáticos del fútbol les contamos que cuando van como 12 minutos de los partidos de la Universidad Católica y de Colo-Colo, vamos de visita, están empatando a cero y con bastante control de la pelota, por ejemplo, en el caso de la Universidad Católica y Colo-Colo, ahí luchando. Muy bien. Luchando, creando poder popular. Ahora viene un país generoso. Que esté muy bien. Chao. Chao. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron. Esto tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia. Pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es pasó. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto No Es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. ¿Has escuchado la leyenda del Casillero del Diablo? Hace más de 130 años, don Melchor de Concha y Toro guardó sus vinos más preciados bajo llave. Pero pronto fueron robados. Con el fin de alejar a los ladrones, encendió el rumor de que el diablo habitaba en su bodega. Y nadie se atrevió a volver a entrar. Sin embargo, muchos dicen...